www.corporacionimpacto.com. Exitoso como siempre, con su alegría, elegancia y calidad, el caballero Puma Bambino. Borracho y más borracho, en las cantinas me emborracho por tu amor. El trago es más amargo, es tan amargo que el veneno de tu amor. Tus engaños me han acabado, ahora me tienes en tus manos acabado. Tus engaños me han acabado, ahora me tienes en tus manos acabando. Brindemos, caballero, como Bambino, por ella, la botella, y salud por esa, la cerveza. www.corporacionimpacto.com. Borracho y más borracho, en las cantinas me emborracho por tu amor. El trago es más amargo, es tan amargo que el veneno de tu amor. Tus engaños me han acabado, ahora me tienes en tus manos acabado. Tus engaños me han acabado, ahora me tienes en tus manos acabando. Traigan licor para matar la traición que envenena el corazón por la culpa de tu amor. Traigan más, traigan licor para matar la traición que envenena el corazón por la culpa de tu amor. Más cervecita, más licor por ese falso amor. Traición que envenena el corazón por la culpa de tu amor. Traigan más, traigan licor para matar la traición.